a la mano, mira, piensa, dime cómo estás, cómo vienes así. Espada te matará, armas, fuerza, ¿de qué te sirvió? Esta historia no ha terminado. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yeah, yeah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Y Thank you.